juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, en lo que viene a ser la última audición del año, en lo que a mí corresponde. Mañana estarán, como todos los jueves, con la compañera profesora Romy Silva y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo, por lo que venimos, insisto, en lo que a mí me toca, es como cerrando el ciclo 2021. Y pensábamos que en estas circunstancias, más allá de lo que es la coyuntura de hoy, de lo que está pasando ahora, los elementos que surgen en la realidad política cotidiana, bueno, el aumento de tarifas, la rebaja salarial, que son cosas de discusión de estos días, todo lo que ha pasado con la salud, en fin. Pero queríamos ver un poquito más en la perspectiva, en lo que fue el desarrollo de este año, y pensar en lo que nos toca hacia adelante. Y es que ha sido un año en el que, en medio de la crisis sanitaria que nos tocó vivir en este último periodo de la vida, pudimos ir recuperando la actividad en los distintos planos también del quehacer de cada uno de nosotros, pero en particular recuperando la actividad presencial en la calle de la militancia. Y esto implicó un inmenso desafío, también nos colocó grandes dificultades, pero podemos decir que ha sido un año de recuperación de la capacidad de organización y de movilización, lejos todavía de lo que precisamos, pero que empezamos a superar algunas de esas carencias. En lo general, el gobierno de la coalición multicolor, con contradicciones cada día más expuestas, avanza a paso firme en la profundización del modelo neoliberal. Avanza a paso firme. Y digo, más allá de contradicciones expuestas que cada día se hacen más visibles y que, bueno, de alguna manera confirman lo que muchos pensábamos, que acercándose el año electoral va a haber distanciamientos importantes allí, cada cual marcando su perfil sin cuestionar, obviamente, lejos de cuestionar, confirmando la adhesión a este modelo que se impulsa. El otro día planteamos un título que era Siga el baile, siga el baile, apuntando a algunos hechos que, bueno, tenían que ver con el viaje de los presidentes en aviones privados, la crisis en las empresas privadas que negocian con la salud, y ahora sigue el baile también con los TLC. Al muy anunciado TLC con China, que teóricamente en diciembre íbamos a tener ya las novedades de los estudios de factibilidad, y hasta ahora no hay nada, es como la repetición de lo que habían hecho los gobiernos anteriores, el gobierno del Frente Amplio, cuando también anunciaba el acercamiento con la Unión Europea, con China, pero como eso se retrasó, entonces nos tiran en el medio de la mesa ahora un TLC con Turquía. Y aparentemente la perspectiva, por lo que ha dicho el presidente, va a ser TLC más TLC más TLC, ¿no? Siga el baile, en una política realmente gravísima en cuanto a lo que tiene que ver los intereses nacionales y populares. Una política que se base en zonas francas, en TLC, en tratados de protección de inversiones, en exoneraciones fiscales permanentes para el gran capital. Bueno, esa es una política que nos aleja cada día más de poder resolver los graves problemas que el país tiene. Pero este ha sido un año en ese marco, ¿no?, de avance y de profundización del modelo neoliberal. Ha sido un año también en el que fue quedando cada día más clara la ausencia de una oposición de fondo a este modelo. Hay en la vida parlamentaria chisporroteos, discusiones, interpelaciones, pero como hemos dicho durante este tiempo, quedan en la superficie. Quedan en la superficie. Pasó con el tema del escandaloso contrato con Catón Natí, que claro, se cuestiona el contrato, pero no se cuestiona la ley de puertos que habilitó la privatización del puerto. Lo mismo con la ley forestal, la que impulsó Cabildo Abierto y apoyó el Frente Amplio, que lima los aspectos de repente más escandalosos de la realidad del proyecto forestal y celulósico, pero no lo cuestiona de fondo, lo han dicho a los cuatro vientos. Es más, han sido, por lo menos la llamada oposición política, impulsores fundamentales en todos los 15 años de gobierno en continuar y profundizar ese modelo. O sea que en este año también quedó clara la ausencia, por lo menos a nivel parlamentario, de una oposición de fondo al modelo. Una oposición de fondo al modelo. En este año también ha habido, yo diría, una creciente respuesta desde el campo popular y desde nuestro pueblo a los aspectos más graves de esta política. Y, por ejemplo, nosotros somos muy claros en que, en cuanto a la LUC, el contenido de 135 artículos es realmente muy pobre en relación a la gravedad que la LUC tiene, por todo lo que quedó por el camino. Ahora, para las masas populares, cuando se los convoca a votar, a firmar para tirar abajo la LUC, en realidad se decía, vamos contra esto, y no se aclaraba realmente lo que quedaba por el camino. He estado en actividades, o he escuchado intervenciones en las que se plantea derogar los 135 artículos por el tema de la seguridad social, cuando quedó explícitamente excluido por el nivel de coincidencias que hay en algunos aspectos de la reforma que se impulsa. Pero bueno, lo que quiero rescatar es que desde el campo popular realmente una pueblada demostró que repudia y rechaza y está pronta para ir a más en la confrontación con este modelo. El problema es que las direcciones que conducen ese tipo de movimientos no quieren ir a más. Van hasta allí, en el cuestionamiento superficial. Pero hay condiciones, yo diría que hay un nivel creciente de disconformidad, por todo lo que ha venido pasando, ¿no? El crecimiento de la represión, no al delito, sino a la protesta social. Ha habido un crecimiento, hay un endurecimiento de esas políticas. Un discurso permanentemente agresivo en contra de los trabajadores. De reivindicación, además de los rompehuelgas, toda una política regresiva que se afirma en elementos que estaban ya vigentes, ¿no? Como lo decía el otro día, creo que fue el director de convivencia. Bueno, le decía a los muchachos a los camioneros, estamos cumpliendo no con la LUC, con un decreto que ya estaba del gobierno de Vázquez, que se transformó en ley con la LUC, pues ya estaba el decreto, ya estaba la habilitación. Bueno, lo vimos en el Codicen. Pero bueno, una creciente clima de repudio a esta política. Y sin duda lo más importante que nos dejó este año que pasó, en la perspectiva, desde nuestro punto de vista, ha sido la conformación del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Incipiente aún, pero con la perspectiva de ser la herramienta de confrontación real con el proyecto neoliberal que profundiza este gobierno, confrontando con el eje de ese proyecto, la reforma de la seguridad social. ¿Cómo vemos o qué nos depara el año? ¿Qué desafíos se nos plantean para el año que viene? Y sintetizo porque el tiempo se va yendo, pero sobre esto arrancaremos hablando el año que viene porque desde nuestro punto de vista es un elemento central. En la confrontación con la política de la derecha y la profundización del modelo neoliberal, en la defensa de los intereses populares y en la consolidación de una alternativa real, de oposición real y a fondo de este modelo, que deberá expresarse luego en otros elementos de defensa de los intereses populares y de confrontación también con este modelo. ¿Qué se nos plantea para adelante como inmenso desafío? Bueno, lo que nos corresponde así en el plano más particular, en lo partidario, en el tema, en el marco también de la unidad popular, bueno, tenemos planteados desafíos grandes para este año, ya para abril-mayo está planteado un nuevo encuentro nacional de militantes de la unidad popular, que va a sintetizar sin duda todo este tiempo que hemos venido dando la batalla y sobre todo marcando un camino hacia adelante. Nos surge consolidar, desarrollar, consolidar, multiplicar mayores niveles de organización y de participación militante en cada barrio, en cada pueblo del interior, en cada centro de estudio, en cada centro de trabajo. El desarrollo con fuerza también con otros movimientos sociales y políticos, en la lucha contra la depredación de los recursos naturales, en la defensa de nuestros recursos naturales, pero nos queda sobre todo un esfuerzo titánico de construcción orgánica que nos permita estar incidiendo objetiva y realmente en la lucha política. Habrá que redoblar ese esfuerzo militante para poder aportar en cada uno de los ámbitos que se nos plantean, en cada una de las grandes batallas que se nos plantean. Y le decimos también que en este año que se viene vamos a tener de entrada en marzo la convocatoria para derogar, y estamos convencidos, vamos a derogar esos 135 artículos, y tenemos que dar la batalla para seguir enfrentando todo lo que quedó por el camino, por una definición política de los dirigentes del Frente Amplio y de algunas organizaciones sociales que acotaron a eso el enfrentamiento a la LUC. Y habrá que desarrollar con todas las fuerzas la lucha en defensa de la seguridad social, sin caer en la trampa, o por lo menos en dos trampas. Primero, aquellos que nos digan, no, ahora solo tenemos que dar la batalla para derogar los 135 artículos de la LUC y lo otro vendrá después. No. Son dos caras de la misma moneda, son dos aspectos de la misma batalla. Y lo que nos da perspectiva, sin duda, es la defensa de la seguridad social y el enfrentamiento a la reforma neoliberal de la seguridad social. Deberemos enfrentar también en este tiempo los muchos intentos que ya están y que vendrán por rebajar los contenidos de esa batalla. Que nos van a decir, bueno, está... Que no se suba al barrer la edad de retiro. Bueno, está que la tasa de reemplazo no se baje tanto, pero en algunos lugares está. Y sobre todo, bueno, con el régimen de capitalización privada, con las AFAP, bueno, que sean sin fines de lucro o que sea pública, segura. No. Nosotros tenemos que dar una gran batalla por no rebajar un punto de lo que fue el manifiesto de convocatoria del movimiento en defensa de la seguridad social y la defensa del proyecto alternativo de los trabajadores, que bueno, fue promovido por los compañeros de la TCS y que implica la construcción de un sistema público, intergeneracional, estatal y de reparto, y sin AFAP. Estas son algunas de las grandes batallas que nos quedan por delante, ¿no? Pero solo las podremos dar si podemos avanzar y fortalecer nuestros niveles de organización, de participación y de militancia. Ha sido también un tiempo duro en relación a tantos compañeros que hemos perdido, pero que se mantienen vivos y presentes en una lucha que nunca dejamos de dar, ni en los momentos más difíciles, y por supuesto que seguiremos dando y con más fuerza en el tiempo que se viene. Un saludo para todos ustedes, un abrazo fuerte, fraterno, a todos los compañeros, a todos los amigos, a todas las fuerzas políticas y sociales con las que compartimos tantas luchas, y con la convicción de que el 2022 será un año de lucha y de avances para el campo popular. Nos encontramos el año que viene. Hasta entonces.